Bien, mira, yo te cuento. El pasado jueves hicimos una movilización acá en Córdoba apoyando a compañeros de la federación que estaban presentando el proyecto de ley en el Congreso ahí en Buenos Aires. Hicimos una volanteada de concientización en lo que es la Plaza Vélez Sarsfield, en la ex Plaza Vélez Sarsfield. Y de ahí una delegación se movilizó a la legislatura a presentar el proyecto de ley. Ahí nos recibió el legislador Mariano Lorenzo, a quien le pudimos presentar el proyecto y pudimos charlar de las problemáticas que venía teniendo el sector. Él se comprometió en adherir al proyecto de ley. Luego nos reunimos en el Instituto Patria Grande con Coti San Pedro, referente del Frente Patria Grande, y los diputados cordobeses Gabriel Esteves y Eduardo Fernández, integrantes de la Comisión Ambiente, para también buscar la adhesión y más o menos compartir la mirada nuestra de lo que se viene, lo que se viene laburando. Básicamente el proyecto implica a que los grandes generadores de residuos, por ejemplo, empresas de gaseosas, todo lo que tenga que ver con materiales que se van descartando y que no hay un círculo de reciclaje ante todo eso, básicamente es que las empresas se empiecen a hacer cargo de la basura que generan para generar más puestos de trabajo para los compañeros y compañeras que realizan la tarea diariamente de reordenar esos residuos, procesarlos, y que tenga una línea directamente al reciclaje, porque hoy en Córdoba muchos de esos materiales son enterrados y la verdad que no benefician para nada al ambiente. Más que nada eso, y también lo que buscamos es el reconocimiento de todas las cooperativas que formamos la Federación Argentina de Carreros, Cartoneros y Recicladores. Dignificar un poco, llevar un poco de dignidad a cada familia que hace esa labor hace muchísimos años y que pocos reconocen, y que es hora de que esa tarea del ambiente que generamos nosotros sea reconocida y que esas empresas que ponen los productos en circulación se hagan cargo también de que la basura que están generando acá mismo, ¿no? Claro. En el ambiente y más en la ciudad de Córdoba. Estamos hablando, Santiago, de millones de envases y de miles de toneladas de basura que vos así se entierran, en el mejor de los casos, ¿no? En el peor, andan tirados por la calle, tirados en los espacios verdes, tirados en los ríos, contaminando. Y bueno, la gente que sabe de biología, de química, nos avisa y nos advierte acerca de la cantidad de años que tardan estos elementos en biodegradarse, ¿no? Así que, ¿y cuál fue la respuesta de esta gente que tiene compromiso legislativo? ¿Qué les han dicho en cuanto al avance de este proyecto de ley que ustedes les han acercado? Bien, el proyecto es nuevo, presentándose, pues ya viene hace un montón de años elaborándose, y tuvimos respuestas positivas. Se comprometieron a seguir trabajando el proyecto y generar las gestiones que hay que generar para poder llevar adelante la tarea. Nosotros en nuestra cooperativa, estamos aquí en Zona Sur también, todos los días estamos procesando materiales, todos los días estamos generando la limpieza, aparte de lo que tiene que ver el tema de la recolección. Nosotros hacemos recolección diferenciada de materiales. Si quieren le podemos pasar nuestro teléfono para que puedan colaborar. Trabajamos con instituciones, escuelas, comercio, todo para que, digamos, esos materiales no vayan directamente a la recolección de basura que hace la municipalidad, sino que sean procesados y sean reinsertos hacia, a la parte de los envases, la productividad, los cartones. Santiago, ustedes procesan solamente este tipo de materiales que tienen que ver con envases de descarte o todo tipo de materiales, ¿no? Porque yo estoy pensando, en los restos de obra, los escombros, los restos de poda, O cuando uno dice, mira, voy a limpiar el galponcito de fondo, ese lugar que casi en todas las casas hay de depósito, qué sé yo, empieza a descartar el ventilador es viejo, las barropas viejas, heladeras viejas, todo esto ustedes también lo reciben. Sí, mira, yo te más o menos te marco como una línea de residuos sólidos urbanos que le decimos nosotros. Ajá. Tiene que ver, va desde la lata, sí, hasta el cartón, de botella, electrodomésticos viejos, todo eso se procesa, se separa, se va para un lado el plástico, se va para un lado el metal, para un otro lado el cable, el cobre, no queda nada de eso. Así que es una buena forma de empezar a concientizar desde la casa. No tirar los electrodomésticos viejos, sino cómo empezar a procesarlo desde ahí nomás, digamos, no que vaya todo directamente a al basurero. Claro. Y bueno, una vez que ustedes pasan por los domicilios, ¿cierto? Por las casas particulares de las vecinas, de los vecinos. Sí, nosotros tenemos una línea de WhatsApp donde nos avisan y nosotros pasamos y retiramos todos esos materiales, los llevamos a la acopio que tenemos nosotros, se procesan y se comercializan. Ahí generamos más puestos de trabajo para nuestros compañeros y compañeras. Claro. Comercializando esos materiales. Claro. Y bueno, y con esto desmitificamos esta cuestión que hay que dicen, bueno, uno le da el residuo, la basura al carrero y el carrero va, lo tira en un baldío, lo tira ahí en la costanera del río. No es así. Usted está escuchando, Santiago y toda la otra gente que está agrupada en cooperativas hace este tipo de trabajo. Bueno, que no lo hace responsablemente otra gente, por supuesto. Bueno, danos el número de WhatsApp, porque seguramente hay mucha gente que está escuchando y le hace falta esto, que le retiren los residuos de su casa, pero que después sean tratados con responsabilidad. Bien, ahí te paso. Tenés, un número es 351-38-32-486. Sí. Y el otro número es 351-51-48-712. Bien. Con un solo mensajito nomás, ya los agendamos y nada. Y le mandamos a los compañeros y compañeras para que recolecten todos esos residuos que por ahí es insignificante, pero dos botellas vos, dos botellas él y el otro, y así hacen toneladas de materiales que directamente van y se entierran, la cosa más cerquita, que en Bauer se entierran. Por supuesto, no, como te digo, yo creo que todos y todas tenemos en la casa algún galponcito, algún lugar donde vamos apilando cosas allí, y que yo siempre hablo con mi pareja, que vivimos en casa, yo te digo, mira, seguramente ahí, en ese juntadero de cosas, el 90% no sirve, pero sí sirve para reciclar, como vos decís. ¿Les cobran? ¿Tienen un costo para la gente que lo llama para retirar todas estas cosas? No, la logística es totalmente gratuita. De ahí donde pagamos todo lo que es la logística de la recolección de material diferenciado. Sí. Desde los materiales costeamos todos esos gastos, así que no tiene ningún costo. Perfecto. Bueno, la verdad que nos ha dado una novedad muy, pero muy importante en cuanto al trabajo. Bueno, más o menos nos conocemos, pero no con todo detalle como vos nos estás contando. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo. Vamos a darle este número a quien le haga falta. Y, bueno, te pedimos que nos mantengas al tanto en cuanto al avance de esta ley que estábamos escuchándote. La ley al envase con inclusión social. Bueno, ojalá que vaya andando, vaya circulando en los distintos ámbitos legislativos y que tengan respuesta. Muchísimas gracias, ¿eh?